Pasaban los días y nadie parecía darse cuenta de la existencia del pequeño abeto. Hasta que, una mañana, vio que una mujer y dos niños se aproximaban. La más pequeña era una niña que tosía mucho. Para deleite del árbol, la mamá sacó una pequeña hacha y con ella cortó el delgado tronco. ¡Grandioso!, pensaba el arbolito. Quizá esta señora y sus hijos construyen barcos diminutos y me usarán como mástil de uno de ellos.